radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Fin de espacio publicitario. Noticias. El ministro Mario Meoni detalla cómo funcionará la movilidad en la región metropolitana. El titular de la cartera de transporte explicó quiénes podrán utilizar el servicio de trenes, subtes y colectivos. Con estas nuevas medidas, creen que con las restricciones bajará la circulación en un 30%. A su vez, el funcionario nacional puntualizó las características de los diversos permisos que entran en vigencia desde hoy. Solamente va a poder circular aquel que tenga el nuevo certificado habilitante para poder andar en la zona metropolitana. Que hay dos tipos de permisos, o en realidad tres tipos de certificados. El primero es de las actividades esenciales, que naturalmente puede utilizar el transporte público. El segundo, que son las cuestiones especiales, que tiene que ver, por ejemplo, con papás y mamás separados que tienen que buscar niños, que tienen una validez de 24 horas y lo pueden sacar hasta dos veces por semana, o aquellos que tienen que hacer un trámite urgente, o los que tienen que un tratamiento médico prolongado, por ejemplo, todos esos entran dentro de la posibilidad de un certificado que tiene una validez de 24 horas. Y el tercer grupo de certificados tiene que ver con las actividades autorizadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo que no pueden utilizar el transporte público, que tienen que ver básicamente con fábricas e industrias que deben proveerle a sus trabajadores el transporte privado. El gobierno asiste en la pandemia como nunca antes y con criterio de equidad. La directora del Consejo Federal de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, dijo hoy que los indicadores sociales dan cuenta del retroceso del país entre 2015 y 2019, postergando el desarrollo social y humano. La funcionaria habló durante la presentación del segundo informe voluntario nacional sobre la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por la ONU. Es que hemos tomado la decisión de presentar este informe en todo caso como un testimonio de lo que la Argentina no puede ni debe volver a hacer. Y poner sobre la mesa, en todo caso, lo que nuestro jefe de gabinete ha demostrado con números y con indicadores, que es la decisión de nuestro presidente de asistir en pandemia como nunca antes y de manera inédita a toda la población en la República Argentina, con un criterio de equidad y de redistribución de los ingresos para garantizar el tiempo de pandemia con el menor daño posible. Detuvieron a la exfuncionaria macrista Susana Martinengo y a otros 25 acusados. En el marco de la causa por espionaje ilegal, el juez Federico Villena ordenó la detención de la exsecretaria de Documentación Presidencial durante el gobierno de Mauricio Macri y del exjefe de contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereira. Villena advirtió que la magnitud de la estructura ilícita reseñada, cuya inserción abarcaría distintos ámbitos del Estado nacional, provincial y local, permite presumir que quienes habrían participado en los hechos cuentan con los medios o vínculos para eludir la aplicación de la ley penal. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna, en tu ventana. Muy buen día, gente. Arrancamos. Buen miércoles. Estamos en punto de partida. Manu Rivas en la puesta en el aire y musicalización. Quien les habla, Lucas Molinari. Transmitimos como cada día desde el Estudio Mayor Patrick Rice, ubicado aquí en Barracas, en la Cooperativa Gráfica Patricios. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena llevaba. 6 grados 6, la temperatura actual, está fresco en la ciudad de Buenos Aires y conurbano. Sensación térmica 4 grados. La máxima para este miércoles 11, para mañana jueves mínima 5, máxima 11 grados. Sigue el clima así, lo cierto es que hoy no va a llover. Y arrancamos con la tapa de página 12, una nota de Irina Hauser. Todos los hombres y mujeres del presidente. El juez Villena ordenó 22 detenciones, 16 hombres y 6 mujeres por el espionaje ilegal de la AFI sobre políticos, periodistas, exfuncionarios y empresarios durante el gobierno de la Alianza Cambiemos. Entre ellos está Susana Martinengo, la funcionaria de la presidencia que encargaba informes para Macri y recibía a los espías en la Casa Rosada. Por su parte, este primero de julio, La Nación publica: los intendentes reclaman mayores controles policiales para garantizar la cuarentena. Kicillof les pidió vaciar las calles del conurbano bonaerense. El área metropolitana retoma hoy una fase del fuerte endurecimiento de las restricciones. También Messi, el genio de los 700 goles, y contando, se hizo esperar, pero en las últimas semanas, pero llegó. Y fue con sello, una exquisitez. Lionel Messi alcanzó los 700 goles en 15 años de carrera. Con idéntica pasión, alma sin transmutación. Octava prórroga del confinamiento, publica Clarín, que elige como título: cansancio de la gente y controles más duros en la nueva fase de la cuarentena. También publica el diario Clarín: ofensiva contra exfuncionarios. Ahora ya no es el pedido de justicia, bueno, acá es ofensiva, ¿no? Algo así como una persecución. Y tiene que ver con otra de las causas que ayer se conoció, que hay nombres importantes como Duchovne y como Dietrich, que fueron llamados por Canicova Corral. Un tema judicial del que vamos a estar hablando y tiene que ver con la corrupción durante la Alianza Cambiemos. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vivís con una persona mayor, estos son los cuidados más importantes que tenés que tener. Evita darle la mano, abrazarla o besarla. No compartas el mate, cubiertos, vasos, tazas ni toallas. Los mayores tienen que tener sus propios elementos y el menor contacto con otras personas. Limita tus salidas a lo indispensable. Cuando ingreses a tu casa, deja el calzado en la puerta sobre un trapo humedecido con agua y lavandina. Cambiate y lava la ropa junto con el barbijo casero. Limpia y desinfecta los espacios. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. 8:10. Muy buen miércoles, Manu Rivas. ¿Cómo le va? Muy buen miércoles, compañero Lucas Molinari. ¿Cómo andás? Por mi parte, todo bien. Yo acá peleando con la alergia. La verdad, cambia el tiempo. A mí me mata, Manu. ¿Qué crees, te digo? No, si son varios años que nos conocemos y todos los inviernos pasa parecido. Peleándola, ¿eh? Ayer estaba con el jengibre, que ya es algo cotidiano, con el eucaliptus, pero bueno, ahí haciendo magia como para poder tener la cañería de la nariz destapada. Bueno, Manu, en el día de hoy tenemos varios temas, ¿eh? Vamos a arrancar con Leo Martín haciendo panorama sindical, el mundo del trabajo, que tiene que ver mucho con la economía, por supuesto. Vamos a estar hablando un poco de Dietrich, Duhovne, que han sido convocados por Canicoba Corral. Tiene que ver, por ejemplo, con Autopistas del Sol, con uno de los tantos negociados donde estuvo siempre el grupo Macri. Vamos a escuchar también las repercusiones porque ayer la secretaria privada de Macri, Martinengo, fue apresada. Hay, la verdad, una cantidad de detenciones de la causa espionaje ilegal que lleva adelante Villena de Lomas de Zamora, que también te lo vamos a contar, y repasando algunos dichos como, por ejemplo, de Rodolfo Tailade y Aníbal Fernández, también Leopoldo Moró, que ha salido al aire aquí en Gráfica. También vamos a hablar de Cornejo, el señor Cornejo de Mendoza, diputado nacional, hombre del radicalismo. ¿Escuchaste lo que dijo, Manu? Impresionante, hermano. Yo, la verdad, se me pone la piel de pollo de pensar que verdaderamente existe esa agenda que uno más relacionaba con conspiraciones, ¿no? Vaya a saber de dónde. Pero finalmente ayer lo escuché y me rasqué la cabeza diciendo no puede ser lo que está diciendo el gobernador de Mendoza, ¿no? Pero lo estaba diciendo. Lo estaba diciendo, sí, que Mendoza está preparada para ser un país aparte de la Argentina. Uh-huh. Digamos, que podría separarse de la Argentina y ser un país autosuficiente o por lo menos un país. Mendo Exit. Aparte ya, viste, tienen la consigna. Como el Brexit, pero... Claro. Pero en Mendoza, ¿no? Sería el hashtag, ¿no? O sea, el numeral Mendo Exit. Yo lo escuché y no lo podía creer. Encima en Mendoza, provincia sanmartiniana. La verdad que da bronca, da mucha bronca. Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque hay un proyecto que está llevando adelante Mendoza hace tiempo, que es Portezuelo del Viento, que obviamente las provincias no estaban de acuerdo. Tiene que ver con la traza del río Colorado. Vamos a estar repasando esto hoy con un diputado de La Pampa, bien, para contar por qué sale Cornejo con este planteo justamente en estos días. Y vamos a tener, como siempre, a Esteban Magnani con la columna de tecnología. Así que, siendo las 8:13, Manu Rivas, compañero, ¿con qué vías de comunicación? Con el 11-50-12-35-89 para mandar mensajes de WhatsApp, lo digo más despacio. 11-50-12-35-89, también vía Facebook a través de tu cuenta personal, compañero Lucas Molinari, lo buscan así. Y vamos con música, siendo miércoles, vamos con nuestra costumbre de poner boleritos, pero también la costumbre de vincularlo o buscar alguna excusa para ponerlo acá en Argentina, en Buenos Aires, en el año 2020, ¿no? Porque en general los boleros son de mitad del siglo XX, muchas veces, la mayoría de las veces, este es el caso. Vamos a escucharlo a Blas Hernández. Hijo de otro Blas Hernández, ambos puertorriqueños, el primero serenatero, el segundo un artista del bolero. Nacido en 1922 en el barrio de Santurce, en San Juan de Puerto Rico, de donde es también Ismael Rivera, por ejemplo. Siempre lo decimos, grande el Maelo Rivera. Y se hizo famoso, ¿sabes por qué? Por hacer tangos versiones bolero. Un cruce que acá en Punto de Partida venimos planteando, sobre todo para poner en la mesa la proyección que tuvo el bolero a nivel mundial, pero a nivel regional especialmente, y su ida y vuelta con su primo el bolero, ¿no? Porque tranquilamente podríamos decir que el bolero y el tango tienen familiaridad, ¿no? Tienen ahí una cosa, yo diría, primos. Lo vamos a escuchar en un tema que justamente quiero, sobre el que quiero volver, lo escuchábamos en una versión tanguera la semana pasada. Es una poesía dillepoliana y en mi caso de las más intensas. Me encanta este tema. En versiones tango lo escuchás, por ejemplo, con la orquesta de Di Sarli cantando Pomar o con la orquesta de José Basso cantando Floreal Ruiz, entre muchas versiones. Estamos hablando del tango Tormenta. En este caso, hecho bolero por Blas Hernández. De esta manera arrancamos Punto de Partida.